Marta, tienes tú una canción pues ya, ¿no? Sí, la que me ha dicho Paqui. Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. En un espacio que invita a jugar, a participar, a ocupar, a opinar, a reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A Tapar la Calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo sé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Que mañana me caso con un payaso. Ya estamos de nuevo aquí. El proyecto de cuidados y conciliación. Mimbres, cuidados mestizos, mimbres violetas, que ha nacido un nuevo proyecto en Gusantina. Ya os hablaremos de él más adelante. Y hoy me acompañan en la mesa de sonido Marta. Hola, Marta. Buenas tardes. Y a mi lado y rodeándome tengo a tres de las mimbreras más dicharacheras del proyecto, que son, ¿os presentáis vosotras? Bueno, pues mi nombre es Alba, soy de las últimas de octubre que entré a Mimbres y es la segunda vez que vengo aquí y la verdad que muy contenta, repito otra vez porque se pasa un rato muy ameno. Porque la radio engancha. Yo soy Paqui, soy de las mimbreras. Ya llevo mucho tiempo. Esta yo creo que es la tercera vez que vengo a radio. Llevas mucho tiempo en Mimbres, pero no has venido tampoco demasiadas veces, ¿verdad? No, he venido como tres veces, pero sí, bueno, sí, repito, sí. Como siempre, y me encanta. Así que aquí estamos dándolo todo. Sí. Hola, yo soy Jaula. Bueno, llevo mucho tiempo en Gusantina, en Mimbres. Y yo creo que he venido cuando estuve en mayores, cuando ya estuve de niña jugando, he venido aquí y he vuelto otra vez a venir. Tú has venido de la mano de un montón de proyectos, desde que eras peque, con tiempo libre. Sí, ahora con... En el refuerzo también venías cuando teníamos el refuerzo educativo, sí. Y ahora con Mimbres, sí, sí. Es genial. Y me gusta, la verdad, venir. Bueno, estamos aquí en este que va a ser nuestro último programa de radio del curso, que no de Gusantina, porque la semana que viene vendrá el grupo de mayores con sus intervenciones fantásticas, habrá que escucharlo, pero hoy sí que es nuestro último programa. Así que un poco el tema del que íbamos a hablar lo habéis decidido vosotras, ¿no? ¿Cómo así? Sí, la verdad que lo hemos pensado porque como estamos la verdad, Proyecto Mimbre solo, no solo trabajar. Venimos también a nos hacemos formaciones y más o menos hemos pensado en hablar sobre esas formaciones para que sepáis lo que damos, eso es, y lo que aprendemos cada día, ¿sabes? Y lo bien que nos lo pasamos. Eso también, eso es más importante. Sí. Entonces, si os parece, os apetecía hablar un poco de hacer un recorrido un poco por durante el curso todo lo que hemos ido tratando, ¿no? Semana tras semana. ¿Por dónde os apetece empezar? Porque empezamos más o menos después del Pilar, ¿verdad? Yo creo que este año, os voy a ayudar un poquito, empezamos el grupo de las formaciones con dos grandes grupos, una de las mimbreras que ya llevaban un tiempo, todas ellas con un contrato ya y apoyando a familias en situaciones de vulnerabilidad, como hacemos desde Mimbres, y luego otro grupo de chicas que empezabais entonces, ¿verdad, Alba? Y que habéis ido adquiriendo, pues eso, unos conocimientos, poco a poco, cada una atravesáis un proceso, hay quien entra antes a una contratación, hay quien hay que esperar un poquito más hasta afianzar criterios, y hay quien, la verdad, no pasa por un contrato, pues porque a lo mejor surge algo antes, ¿verdad? No es algo definitivo o un objetivo laboral. Pero las formaciones están para eso, para formarnos y aprender. ¿Qué recuerdo tenéis así del primer trimestre, de cosas que hayamos hecho? Yo creo que hemos venido aquí a hablar sobre la formación que ha pasado sobre la violencia machista, que me acuerdo que estábamos en dos grupos, el grupo antiguo y el grupo nuevo. Nos han preparado unas frases... Si os acordáis. Ay, sí, vale. Estás hablando del día que celebramos el Día contra las Violencias Machistas, que sí. Es el 25 de noviembre, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, hicimos dos grupos, es verdad. Sí, y hemos hablado sobre esas frases, que cada una tenía una idea diferente a la otra sobre... Por ejemplo, yo me acuerdo que lo de ayudar, el hombre que tiene que ayudar a la mujer en casa, yo, la verdad, al principio me daba cosa, digo, bueno... Que si quiere ayudar, pues que ayude. Si no, pues lo veías como algo guay, ¿no? Mira, sí. Mi marido me ayuda a hacer las... O mi pareja me ayuda a hacer las cosas de la casa. Y decíais, jo, qué guay, qué bien, ¿no? Y no era así. Tiene que ayudar, obligación, sí o porque sí. Vive contigo, es que es las de los dos, ¿no? O sea, es cosa de los dos. Exacto. Pero que lo tenemos como muy normalizado, ¿no? Sí. Que nos ayuden a ayudar. Sí, sí. Eso me marcó muchísimo porque aprendes cosas sobre eso. Porque dices, bueno... Si me ayuda, pues bien, sí, bien, pero... Como que lo agradeces, ¿no? Agradeces sí. De que te ayuden cuando dices, pues es que tiene que hacerlo porque son de los dos, ¿sabes? Entonces, yo opino que, claro, el hombre y la mujer si viven juntos tienen que hacer los dos por igual, ¿sabes? Así. Sí, la verdad es que en las formaciones de Mimbres hacemos mucho énfasis en todo lo que se refiere a la prevención de violencia machista, ¿verdad? Y también porque, al fin y al cabo, estamos colaborando en la educación de esos peques, ¿no? Sí. Estamos coeducando, y coeducando con las familias. Uh-huh. Y no solamente es evitar la violencia de género, sino también ayudar a dar unas pautas para lo que llaman, o llamamos, una parentalidad positiva, que es que haya corresponsabilidad entre el papá y la mamá, o bueno, las personas adultas de la casa, que no tiene por qué ser una familia normalizada, ¿verdad? Porque también hay familias diversas. Todo esto lo aprendemos en las formaciones, ¿no? Sí. ¿Y qué más cositas? Yo recuerdo la última clase que hizo Marta, que vino los primeros... Cuando yo entré, había una chica... Una chica en prácticas, ¿verdad? Prácticas, que solemos tener Marta. Siempre, sí. Y hizo una última dinámica, ella, una última clase que sobre los estereotipos, que va más o menos sobre este tema. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y tanto? Y la verdad que ahí me di cuenta de muchas cosas. Y abrí un poco los ojos, que digo yo. ¿Porque qué tienen que ver los estereotipos con la violencia machista? Así a priori no parece que tenga relación, ¿no? Bueno. Pero en el fondo sí, yo digo que sí, porque si dices, mira, el hombre es fuerte, a ver, que hay mujeres también son fuertes, pueden trabajar, yo qué sé, en claro. recogida de frutas, pueden trabajar en almacenes, porque siempre el hombre es el más fuerte, el que tiene que salir a trabajar, el que tiene que traer el dinero. Ahora la mujer puede hacer todo eso. Eso es lo que opino yo, no sé. Exactamente. Si... Cuando empezamos a hablar de estereotipos y de roles de género, estamos educando a estas criaturas en unos roles de hombre y de mujer. Y les atribuimos características, ¿no? Y me acuerdo de la última, o de una de las últimas formaciones que hicimos también. Sí. Bueno, contadme más. Que me gusta mucho refrescar la memoria con también vosotras. Hemos hecho una formación de los juegos. Juegos sexistas. Eso, que también... Ah, ese fue bueno. Eso me marcó también muchísimo. Concuerdo también. Porque la muñeca es para la chica y el moto... El rosa es para la chica y el... Sí, el coche y el azul para el chico. Y el coche es para el hombre. Y no es así. Hay que enseñar a los niños que aprendan a jugar, yo qué sé, con la muñeca. Si el chico quiere jugar con la muñeca y le apetece jugar con ella, pues bien. Y si la chica también quiere jugar con, yo qué sé, con... juegos de chicos, con pelotas, más eso. Coches con lo que le apetezca a la niña, no tiene nada que ver, que es que esos juguetes no definen nada. Yo creo que nos cuesta al principio entender eso, porque yo, por ejemplo, mi cultura es muy difícil decir, oye, ¿cuál es tu cultura, Jaula? Que como no te ven nuestros radioyentes, soy de Marruecos y pues es difícil una madre que entienda que la chica tiene que jugar con coche, con moto, con yo qué sé... Con microscopios, sí. Con cohetes, sí, espaciales... Les cuesta muchísimo. No, que la chica tiene que jugar con las muñecas, a ser profesora, a ser madre, a cuidar a los niños... Y a eso, cocinitas. Sí, y eso pues difícil, ¿eh? Para que se cambie eso. Pero yo creo que ahora, los jóvenes de ahora, yo creo que se están modernizando así poco a poco... Uh-huh. Fíjate, hablamos de modernizarse. Yo lo veo lo más moderno del mundo, ¿no? Jugar a lo que te apetezca. Pero sí que es verdad que... Es ser libre, literalmente. Es ser libre. Yo creo que es un patrón mental, más bien. Porque también en la cultura gitana, yo soy gitana, ¿no? Sí. Eso también. Eso se nace... No, no es que se nazca, es conforme se cría. Si tú a un niño le crías que eso está mal, que eso está mal, que eso está mal, el niño va a nacer y se va a hacer mayor y va a decir, hostias, esto está mal, esto no se puede hacer. Lo que pasa es que en el caso de vuestras culturas, tanto la árabe como la gitana, generalmente es a la niña a quien le dicen, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿no? O sea que... por eso te digo que es más bien patrón mental. Es conforme tú crías a un niño y a una niña, porque un juego no te define tu sexo. Claro, ni el color. Yo pienso así. Nosotras a ese patrón mental lo llamamos patriarcado. Porque sí que lo tenemos en la sangre y tenemos muchos comportamientos machistas nosotras también. Aunque estemos trabajando en ello pero, jo, quitarse esa costra, ¿verdad? Bastante. Cuesta mucho. Yo soy paya, pero... Sí, se ríen, no sé, porque acá tendemos aquí. Marta también es paya. Marta es paya y pelirroja. Pero sí que es verdad que hay culturas que sí que son tradicionalmente machistas, como las vuestras. Nosotras, pues también, quizá no sea tan marcado, pero también estamos sufriendo. Además, es que hay tantos tipos de violencia, ¿verdad? Joder, es que nos ponemos a hablar de esto... Y ya es un monotema, es una pasada. Pero bueno, sí que el tema de la transversalidad de género y la perspectiva de género y la educación en igualdad es algo transversal a todas las formaciones, ¿verdad? Lo consideramos súper importante para una cuidadora en el proyecto de Mindres. Y más lo hablamos casi en todas las formaciones, porque es muy importante que al niño o la niña... le intentemos educar esas cosas. Y que nosotras seamos un referente para estas peques también. Sí. Que las veamos, les demos alas y las convenzamos de que son capaces de cualquier cosa. Sí. Es así. Y también aprendemos, por ejemplo, yo digo que hay situaciones que pasan a nuestras compañeras del trabajo y yo creo que de esas situaciones vamos aprendiendo, cada una aprende de cómo, por ejemplo, hay una compañera que dice, oye, no sé cómo actuar delante... un ejemplo de un chico que quiere solo jugar con la muñeca, al revés, de la chica que quiere jugar a la pelota, no sabemos cómo actuar, cómo, y la madre no lo deja, a veces aprendemos, aunque en esa situación nunca nos ha pasado, pero más adelante no sé lo que pasa, igual nos pasará, y cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que hablar con él, con la madre. Sí. Eso también yo aprendo muchísimas cosas de yo eso. Recuerdo una vez algo que dijiste tú al hilo, yo creo, de una de estas formaciones de las que hablamos, y era eso, que cuando nos juntamos a hablar de todo esto, porque somos todo mujeres en el proyecto, ¿verdad? Sí. Y generalmente las familias a las que apoyamos son madres solas. Sí. Solas, o sea, madres solas con sus criaturas. Sí. Pero no hay una pareja ahí, y mejor que no la haya en muchas ocasiones, ¿verdad? Sí. Y que estos espacios en común que tenemos en las formaciones nos enseñan, aprendemos todas, ¿no? De la experiencia de las compañeras, o es como una sabiduría ahí común, ¿verdad? Recuerdo que decías que eso, que te ayudaba mucho, ¿no? A ver experiencias, sí, o el contar, el contrastar. Sí, pero lo vemos como algo normal, de que una madre no deje, por ejemplo, a una niña no jugar a la pelota, porque nuestra cultura, ¿no?, hace como que nos críen así, lo vemos algo normal. Pero después, cuando las formaciones lo hablamos, es como que te hace clic en la cabeza y te hace clic, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos, sí, que eso explote la cabeza. Sí. Muy bien, pues yo creo que alguien había traído una canción que podíamos hacer aquí el Ecuador del programa. Recordar que estamos en Radio Topo, A Tapar la Calle, en el 101.8 de FM. Pasas a buscarme para ir a cenar. Me pongo bien bonita para impresionarte, baby. De fondo suena Creed, baby. Tú siempre me esperas aunque tarde en bajar. Me besas mientras dices, nena, ¿cómo estás? Me pierdo, entre tus labios me pierdo. Paramos en el primer bar que estaba abierto y empiezan a bailar un R&B muy lento y me pierdo. Estás muy cerca y me pierdo. Y casi va a amanecer, pero podemos hacer eterno esta noche y de camino al hotel. Vamos a empañarle todos los vidrios al coche. Casi va a amanecer. Quiero que tú conmigo te descontroles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder hacer eterno esta noche? Me coge de la mano para ir a bailar. Todo el mundo nos mira, pero me da igual. Te quiero, aún más cerca te quiero yo. Sin darnos cuenta el bar ya se quedó desierto. Vayamos donde sea que nos sobra tiempo y me pierdo. Si es contigo me pierdo. Casi va a amanecer, pero podemos ser eterno esta noche. Y de camino al hotel vamos a empañarle todos los vidrios al coche. Casi va a amanecer. Quiero que tú conmigo te descontroles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder hacer eterno esta noche? Yo me enamoro hasta que toque el cielo. Si tú quieres para la isla, yo te llevo. Marchosa esta canción, ¿no? Nos animaba aquí a todas. Oye, la gente que nos escucha va a pensar que nos pegamos todo el año hablando de feminismo y de violencias machistas y de machismos y hacemos más cosas. Hacemos más cosas. Nos preparamos también fiestas, por ejemplo, hemos preparado la fiesta de los derechos de los niños. De los niños y las niñas. Por eso decimos de los derechos de la infancia. Y luego hemos hecho carnaval. También, sí. Yo me vestí un día de pollo completo. Salimos por la calle y hacemos juegos en la calle, música, bueno, de todas actividades, cosas con los niños y niñas. Y también hemos hecho la contada, que fue el aniversario de Gusantina. Creo que sí, es así, ¿no? Sí, bueno, ese año Gusantina cumple 30 años y sí que un poco en la contada quisimos visibilizarlo, porque estamos preparando algo muy gordo para celebrar los 30 años de Gusan. Sí, ya os contaremos. 30 años, ni más ni menos. Sí, sí. Es muchísimo año. Los que tengo así yo. Bueno, y contarme últimamente en qué andamos. Venga, Alba, que has hablado muy poquito, me temo. Estamos teniendo un fin de curso especial, sí. ¿No? Bueno, la formación de ayer. Sí, exactamente. Bien. Esa marcó mucho, ¿eh? Esa nos dio, sí, a mí, nos dio el corazón. Pues, personalmente a mí, no solamente la formación de ayer. Para mí este curso ha sido como una superación. ¿Por qué? Porque yo he sido una persona que he tenido miedo escénico. Yo sé de lo que hablas. ¿Vale? Delante de la gente, me he bloqueado, me ha dado hasta ataques de ansiedad. Sí. Yo hace ya bastante tiempo estuve en de prácticas de azafata en otro lado. Sí. No me acuerdo, tendría unos 23, 24 años. Uh-huh. Y me tocaba hablar de unos temas y no me dio un ataque de ansiedad que no... Que no pudiste. No pude nada. Entonces esto para mí ha sido una superación y personalmente... me ha dado valor para mí, porque yo siempre he sido una persona que me ha faltado entendimiento y para hablar. El vocabulario. O así, ¿no? ¿O exactamente. Sí. Hombre, entendimiento no te falta, bonita. Entiendo. Perdona que te diga. Jo, qué chulo esto que estás diciendo. Sí, la verdad me ha ayudado mucho este curso. No solamente la formación de ellos, sino todo el curso entero. Fíjate, porque una persona que tiene pánico escénico, que le dan... Y ahora está en un estudio de radio, delante de un micrófono más grande que su cabeza, sí, con unos cascos puestos. No la veis, pero estáis escuchándola. O sea, yo creo que sí que es una superación, ¿no? Muchísimo. Eso, lo de la formación de ayer, yo creo que el nombre... ¿nombre cómo era? ¿Cómo se llama el nombre de la asociación? Pares Sueltos. Pares Sueltos, que han venido a enseñarnos más o menos lo que hacen. Son dos chicas que han venido y gracias a ellas hemos aprendido cositas y vamos a aprender porque aún nos falta 3 días de formación, creo. Sí. Y sí, hemos aprendido cosas que... La danza. Que a veces dices, oye, la danza, bueno, es bailar y nada más. Pero no, es cosas que hablas con el cuerpo, vamos. Eso. Que uh-huh. hemos aprendido de que el dedo puede mover y te puede transmitirte, yo qué sé, unas sensaciones muy, muy bonitas. Y tanto. Diremos quiénes son Pares Sueltos y es que ellas trabajan... la danza y la expresión y el movimiento desde una perspectiva muy diversa y no solo en la expresión del arte, sino también con las personas con las que trabajan, porque generalmente tienen algún tipo de diversidad. Y ayer nos hicieron un taller de danza muy chulo, pero que aprendimos cosas. A ver, y la mirada, yo es que... Lo de la mirada, sí, que fue... Bueno, es que... La mirada fue estupenda, porque miras a tu compañera y te entra, yo qué sé. Es que nos tiembla todo. Es que ayer, cuando acabó la forma... Mira, se me está poniendo la piel de gallina. O sea, estamos aquí las 5, de verdad os lo digo. Acabamos la formación de otra forma, sí, ¿verdad? Que la habíamos empezado. O sea, con un sentimiento de equipo, de grupo, de familia. Sí. ¿Qué más queremos? No sé. Sí, cuando fue en plan de que nos decían que tenemos que mirar a esa persona, ¿no? A la que tú quieras. Y si esa persona te mira también y te hace un gesto como de sí para cambiar de sitio, pero no vea que perder la mirada hasta llegar a su sitio, eso fue Vamos. Increíble. Eléctrico. Sí, sí. Me intimidaba una sensación, sí. Pero me quedó... Aprendimos cosas de nosotras mismas, sí, ¿no? Sí, sí, que vemos a través, ¿no?, de la mirada... Entiendes, no sé, a la otra persona. Yo sí. Creo que yo... Te pones en el piel de la otra persona en ese sentido, porque... A ver, cómo sientes, si está cansada, si está triste... O sea, bueno, la entiendes con la mirada solo. Yo creo, eso es lo que... La clase, sí, de, ayer, la clase de ayer fue... yo creo que una de las más completas, diría yo. Pues era solamente un aperitivo. Porque lo que van a hacer pares sueltos con las mimbreras y con nosotras es ponernos en contacto con un grupo neurodiverso. Es un grupo que se llama Andar de Nones, que es un grupo de artistas, cada uno en su disciplina o todas en las de todos. Hacen como representaciones artísticas conjuntas, nos enseñaron un mural, ¿verdad? Sí. Y es son personas que sí que padecen algún tipo de trastorno del espectro autista. Entonces, la semana que viene coincidiremos con ellos, les vamos a hacer una entrevista, y esa entrevista la vamos a preparar mañana con Pares Sueltos. ¿Por qué? Pares Sueltos nos va a enseñar también cómo ser público. ¿Cómo ser público ante cualquier cosa que veamos, verdad? Esto nos dijeron. Contarnos un poquito. Uy, se han quedado así como... Ayer nos hicimos una representación, algún grupo, las otras estábamos de público, y luego nos dijeron, ¿en qué cosas os habéis fijado? ¿Qué os ha llamado la atención? Jaula ya se había marchado porque tenía que recoger a una peque. Pero fue muy chulo. Sí. Y eso es lo que mañana nos van un poquito a enseñar. A ser críticas, ¿no? Con lo que veamos. A mí me parece... Bueno. Sí. Nos dice Marta que nos quedan 4 minutos. Así es. Bueno, vamos a aprender muchas cosas, que aún nos quedan 3 formaciones aún. Y mañana a las 5 o 5:30 tenemos... Mañana a las 5:30 hemos quedado para preparar esas entrevistas y aprender un poquito más de cómo ser un público... Entendido. Así como Risto Mejide, ¿eh? O un poco peor. Bueno, bastante mejor. Bastante mejor. Un público que lo ve todo. Sí. La semana que viene haremos un taller con Andar de Nones y también nos enseñarán sus producciones artísticas. Y luego, el último día, nos vamos a ver danza. Sí. Nos vamos al Festival Trayectos, que nos invitan también. O sea, es un fin de curso fantástico, ¿no? Fenomenal. Pues así nos lo pasamos. Os voy a recordar que el Calderete juega este sábado a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Juegan los mayores, o sea, los infantiles. Yo me hago un poquito de lío. En casa juegan en el Tenerías y a las 12 nuestros peques, los alevines, juegan en Utebo, si no me equivoco. Así que... Esa afición que se anime a acercarse al Tenerías, que está cerquita, a las 9, y a Upa Calderete. Le deseamos mucha suerte. Eso es. ¡Upa Calderete! ¡Arriba! Y para finalizar, yo creo que hoy una compañera nuestra ha cumplido años, 29 años, ¿puedo decirlo? Sí, 29. Y bueno, he pensado en cantarle una canción, bueno, cumpleaños feliz en árabe, y espero que le guste. Y bueno, aunque no entienda, pero yo sé que es su cumpleaños feliz. Y le deseo mucha suerte y mucha alegría en su vida. Pues antes de que cantes, nos despedimos aquí de todas vosotras y vosotros. Un beso muy grande y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Sana helwa ya gamil. Sana helwa ya gamil. Sana helwa, sana helwa. سنة حلوة يا جميل. Gracias. Oye, qué bonito. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. la la.